apartado, sana al hijo de un centurión, que era una persona que era, no era muy bien vista, pues, porque era el invasor. Entonces lo hacían siempre como a un lado. Pero el Señor, para él no era impedimento que él pudiera sanar a una persona así. Entonces, los grupos que él sana, una mujer que no tenía derecho ni a voz ni a voto, parece que era mejor el mundo en esa época, pero no sé en realidad, ¿no? Ódienme, ódienme, ya, más, necesito silbidos para poder seguir. A todo esto, cuando fue la Olimpiada, los ingleses, como sabían que no iban a poder superar a los chinos en toda la cuestión tecnológica, se pusieron medio Barça. Le vamos a mostrar todo lo que hemos aportado al mundo. Así, ¿ven? Me acordé ahora por el voto femenino, porque fue el primer país en darle el voto femenino. La revolución industrial, y empezaron. Hasta el creador de la triple W, hermano. WWW, eso también lo creó un inglés. Y empiezan a tirar todo, así. La literatura, la música, la ciencia, la tecnología. Y uno decía, señor, no puede ser. ¿Ya? Así como... Y para el último dijeron, vamos a dar una pincelada nomás a la música popular, nada más. Ya, con eso podrían haber estado 2 años tranquilamente. Bueno, me acordé este desvarío a través del voto femenino, ¿ya? No es que hubiera perdido el rumbo. Entonces el Señor hace esas sanidades, libera. ¿Se acuerda un endemoniado que lo tiran a un hato de cerdos? Resucita a una mujer. Y con eso demuestra que Él tiene poder sobre todas las cosas. Sanidad, el mundo espiritual, la muerte, etc. Y de pasada, como los fariseos le dicen, ¿qué se cree este que viene a perdonar pecados? Entonces el Señor le dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados que sean perdonados o que se sane? Y dicen, para que vean ustedes quién soy yo, le dice el Señor. Primero le dice, ya, toma tu camilla, ándate. No, ya, chao. Lo sanó. Y aparte le dice, tus pecados, es como, ya, ¿qué? Fue para demostrarle, esas sanidades que el Señor hacía, era para demostrarle que Él tenía poder sobre la enfermedad y también tenía poder para perdonar pecados a los religiosos. Entonces, nos hace un llamado en Isaías, nos muestra quién Él es, y después de eso, hacia el capítulo, al final del 9 y en el 10, el Señor dice esos pasajes que son muy especiales, que Él ve a las multitudes, las ve desamparadas, las ve destruidas, las ve agobiadas, y se conmueve su corazón y dice, el trabajo es mucho, los necesito, y agarra a un grupo de discípulos y los unge y los envía. Y esa vez dijimos que Él lo que hizo con eso, a todos los convirtió en apóstoles, porque apóstol quiere decir enviado. Todos los que estamos acá somos apóstoles. Yo lo dije, ¿sabes? Entonces, cuando alguien se acerque y le diga, yo soy el apóstol tanto, yo soy el apóstol tanto. Porque le encanta la cuestioncita. Le encanta. Apóstol quiere decir enviado. ¿Qué tanto? Entonces, el Señor muestra que había que hacer. Había que sanar, había que liberar, había que resucitar. Pero después le muestra y le dice, este es el corazón que me lleva a hacer esas cosas. Porque Él se conmueve y se estremece, dice, cuando ve a las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Y por qué dijimos que íbamos a hablar de eso? Porque el Señor tenía que ordenar nuestro corazón. Porque esto no se trata de hacer prosélitos. Hermano, a nosotros no nos interesa. O sea, no es que no nos interese. Es muy bonito tener una iglesia llena. Pero ese no es el fin. Hermano, no se trata de que en la próxima reunión de pastores uno llega y a uno le pregunte, ¿cómo está, hermano? Muy bien, hermano. ¿Cuántos son? Entonces, hoy día yo digo, 200. Y cuando vamos 2 meses más, 500. ¡Oh, hermano, qué bendición! Puede que sea bendición, como puede que no sea bendición. Porque nosotros no tenemos idea por qué llegaron los 300. A lo mejor lo hemos forzado. A lo mejor le dijimos, venga, porque le vamos a dar 10 lucas a cada uno. Entonces, todos vienen. ¿Por qué pasa? Entonces a nosotros no nos interesa ser prosélitos, no nos interesa por mostrar algo. Es muy bonito tener una congregación grande, es muy bonito, pero el solo Señor sabe si vamos a ser muchos o no. En cuanto a número, lo que nos debe importar es que la gente debe salvarse, conocer al Señor y servir al Señor donde Dios lo ponga. Por algo hay más de 4.000 denominaciones evangélicas en Chile. ¿Cómo no va a haber una iglesia para esa persona? Solo en la Florida, Pastor Pared, ¿cuántos somos? ¿400 denominaciones? 300 y algo. 300 y algo. ¿Qué le parece? En la Florida nomás. Entonces, hermano, sabe que es mucho más lo que uno quiere. Por eso, hermano, es que si de repente los hermanos Jucum dicen, pueden colaborar, encantado que podamos colaborar, pues. Así como de repente uno va a ir a otro lugar y dice, ¿nos pueden colaborar? Claro, porque lo que se trata es que la gente se salve, hermano. De lo que se trata es que la gente, en lo que nos compete a nosotros, en esta ciudad, en esta comuna, etcétera, conozca al Señor. Si después viene para acá, mucho mejor para nosotros. Pero si no viene para acá, siga alegrándose, ¿no? Porque como dice a la PTPT, cuando alguien se salva, hay fiesta en los cielos, hermano. Y de lo que se trata es que en el cielo carreteen las 24 horas del día. Pero claro, hermano, si eso nos debe animar a nosotros. Nosotros no. Pero ya que ustedes están en el cielo, donde quiera que esté, carreteen todo el día. Que haya fiesta todo el día. No alcanzan a parar. ¿Quieren que pare? ¡No! ¡Vamos otra vez! ¡Se salvó otra almita! ¡Se salvó otra almita! ¡Vamos! Todas las ridiculeces que tengo que hacer para mantenerlo. Yo no soy así, hermano. No, en serio, en la casa no soy así. Y se ríe la Mónica. Por favor, me estáis desautorizando. Entonces, ¿por qué decíamos? Porque el corazón tiene que estar bien, bien, la motivación debe ser correcta. Correcta. Uno debe sufrir por la persona que no conoce al Señor para poder hablarle con la compasión y la misericordia que el Señor le hablaba a la gente que no conocía esta hermosa realidad del Señor. Entonces, eso iba en los pasajes esos de Mateo, y él finalmente les da autoridad. Y le dice, les da autoridad para que sanen a los enfermos, para que expulsen demonios, para que vayan por todo lugar anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y hoy día, todos los que creemos en Jesús tenemos esa misma autoridad, por mano. Creemos que el Señor nos ha capacitado, nos ha autorizado, nos ha dado poder para ir y hacer que la persona conozca la única forma en que puede vivir bien y llegar en su momento a eso que le llaman cielo. Y eso es conociendo a Jesús, no pasa por otro lado. Nuestro líder, como decimos muchas veces, es el más radical de todos los que ha existido. No conozco a nadie más que haya dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. No conozco otro, a Jesús lo quieren poner entre los líderes religiosos de todos los tiempos. Él excede todo eso. Nadie dijo eso nunca. Él es absoluto. Él es radical. Entonces, nosotros tenemos que mostrar eso. Después de eso, ahí hablamos un poquito del corazón, de las afanes, de las cosas que nos distraen. Entramos a Mateo también, capítulo 6, del 19 al 34, en que decía que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Martín Lutero dijo, cito, lo que el hombre ama, aquello es su Dios. ¿Por qué el primer y más importante mandamiento es ama a Dios? Con toda tu mente, tu alma, tu corazón, tus fuerzas, con todo lo que tienes. Ese es el primero y más grande mandamiento, dice la Escritura. Porque si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, todo lo que yo haga después va a estar impregnado de ese amor y va a ser eficaz para el reino de Dios. Y la gente lo va a percibir y va a querer seguir a ese Dios. Por eso es importante el corazón, porque donde está nuestro corazón, nuestro tesoro, ahí está el corazón. Por eso dice Lutero, lo que el hombre ama, aquello es su Dios. Porque lo lleva en su corazón, anda con ello día y noche, duerme con ello, despierta con ello, sea lo que fuera, riqueza o dinero, placer o renombre. Si usted ama la riqueza, va a andar con eso en el corazón por sobre todas las cosas. Se va a levantar con eso, va a dormir con eso, va a duchar con eso. Eso va a consumir su mente.